estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El hombre real es como una cebolla, con miles de raíces. Solo sus nervios son sensibles y todo lo demás sirve para sostenerlos, para soportar mejor esas raíces. Así, lo que vemos solo es la maceta en la que el hombre, los nervios, está plantado. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Como cada sábado los saludamos, Brenda, Inés y Marco. Coméntenos los contenidos de este programa. Para hoy les preparamos una entrevista con la doctora Andrea Díaz Genis de la Universidad de la República de Uruguay, de la cual escucharemos la primera parte. Además, una entrevista con el grupo de música electrónica Asilo Mental que se presentó en la facultad con motivo del coloquio interno de estudiantes y pasantes de filosofía realizado el pasado 4 de marzo, aparte poesía y música. Muy bien, Inés y Brenda nos conducirán a través de los caminos de la creación con la lectura del poema Canción de la Vida Profunda del poeta mexicano Porfirio Barba Jacob. Poiesis. Canción de la vida profunda. El hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Montaigne. Hay días en que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undivaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles como en abril al campo, que tiembla de pasión, bajo el influjo próvido de espirituales lluvias. El alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que es verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rutilas monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan lúbricos que nos depara en vano la carne, la mujer. Tras un ceñir detalle y acariciando un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres como en las noches lúgubres de llanto. Y hay días en que somos tan lúgubres como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo. Y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos puede retener. Poiesis. Los días 11 y 12 de mayo se presentó la doctora Andrea Díaz Genis con su curso y una conferencia sobre Calicles y la filosofía antigua. Escucharemos la primera parte de la entrevista que le realizamos. Polis. Estamos en compañía de la doctora Andrea Díaz Genis, de la Universidad de la República de Uruguay. Estamos en la primera sesión del día de hoy, lunes 11 de mayo, con el tema Vuelta de Calicles, Nietzsche y la genealogía de la moral. ¿Qué nos podría hablar acerca de este tema? Bueno, digamos, cuando estábamos en la Universidad de la República trabajando distintos modelos de vida buena, nos encontramos con el Gorgias, un texto de Platón muy conocido que trabaja el tema de la retórica y la afirmación de la filosofía como forma de vida frente a la retórica, que es un discurso del poder, de la adulación, de la manipulación de la masa, etc., presentado desde Platón, ¿no? Y allí nos encontramos con un personaje, Calicles, que en realidad, a diferencia de los otros personajes como Gorgias, Polo, no es un personaje que tenga un correlato real en la sociedad ateniense, sino que es un invento, un personaje que existe como imaginario. Y que encontramos con características muy, digamos, que podríamos pensar que es un anti-Sócrates, ¿no? Que se presenta como anti-Sócrates. Y allí una disputa entre Calicles y Sócrates, donde se juegan elementos bien interesantes e importantes para una lectura del tema del poder y de la filosofía. Es decir, Sócrates, Sócrates platónico obviamente, tiene que defender su posición frente al anti-Sócrates que es Calicles, porque en esa defensa se le va la vida, en tanto que defender su propia posición es defender la vida filosófica que él ha sostenido, una cantidad de ideas que son fundamentales para explicar su vida y su muerte, por ejemplo la idea de que es peor ser injusto que padecer injusticia, o la idea de que el injusto debe recibir una pena, un castigo, y que si no lo recibe es peor no recibirlo que recibirlo, y que tiene que ver con la justificación de la muerte de Sócrates, en el que él padece injusticia y resuelve no responder injustamente a la justicia. Y de esa manera, con esa afirmación, defender la idea de de que lo justo es lo bueno, de que lo bueno está expresado en las leyes, que la filosofía como forma de vida defiende lo bueno, la justicia y las leyes, y que es preferible a eso a ser injusto. Entonces, un poco es eso, otro poco también es la Sócrates se enfrenta a la defensa del poder, un poder que se presenta con todo el aspecto de la parresía, de la franqueza, sin pelos en la lengua, decimos nosotros. Es el poder de los poderosos, que defiende su poder por una cuestión de nacimiento, de aristocracia, frente a los débiles, y justifican ese poder no por argumentos racionales, sino por una perspectiva histórica y natural. Frente a eso está la filosofía, con una perspectiva o otro modo de vida que no asocia la justicia a la forma de vida de los poderosos y que defiende a la verdad frente al poder, ¿no? La justicia frente a la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, defender la posición de Calicles, de la filosofía frente a Calicles, también es defender una lógica racional, filosófica, que defiende el igualitarismo, la democracia, que sustenta un sistema que defiende al débil frente al fuerte, etcétera, etcétera. Lo otro, también nos hace ver, del otro lado, que la verdad tiene que ver no con la verdad, sino con el poder, con quien la sustenta, que habría una justificación natural de una clase que siempre va a ser así, que ha sido así y siempre va a ser así, y que justifica por su modo de ser un estatus, ¿no? Luego, ¿por qué Nietzsche? Porque ahí comenzamos a analizar las cosas desde otro ángulo, yendo o inaugurando una perspectiva del poder más contemporánea, donde la verdad ya no es una cuestión de dualismo de la verdad y versus poder, sino que la verdad es una forma del poder, es una manera de interpretar el mundo, que la verdad implica una verdad entre comillas, ¿no? Como interpretación implica una lucha, una relación de fuerzas, y donde hay procedimientos de inversión o transvaloración de los valores. Lo que hace Nietzsche en la genealogía de la moral, en definitiva, es mostrar como lo bueno y malo que estaba asociado a una clase, la aristocracia, frente a lo débil y malo que estaba asociado a lo plebeyo, etcétera, etcétera. En la historia se produce una inversión donde lo bueno, que era lo aristocrático y era Calicles o lo que representaba, se transforma en malo. A partir del triunfo, digamos, de la visión de las cosas del judeocristianismo y especialmente de la clase sacerdotal, como una clase para Nietzsche del envenenamiento, del resentimiento. Más allá de esto, que presenta una lectura que incluso está racista del origen de la moral, sabemos que después hay interpretaciones posteriores que hablan de la voluntad de fuerza, de lo noble, de lo activo frente a lo pasivo, o sea, como que vuelven abstracto el discurso, que es un discurso aristocrático y de clase nietzscheano, ¿no? Tal como aparece en la genealogía de la moral. Pero lo interesante de todo esto es mostrar que el tema de Calicles pervivió en la historia. Siempre hay una dimensión del poder que tiene que ver con esta lectura de que hay una clase poderosa que se apodera y se acapara al débil y que justifica su fuerza sobre el débil y que, bueno, y toda la parafernalia que muestra el texto de Calicles y que revé o relee el texto de Nietzsche. Pero a la vez se agudiza la mirada en Nietzsche, ya vamos entrando más en la visión contemporánea del asunto, porque la verdad, ¿qué hay detrás de la verdad? Y hay algo que no tiene que ver con la verdad, que es la voluntad de poder. Y que ya no es la voluntad de los poderosos, sino algo más abstracto, es la voluntad de poder. Y existe tanto voluntad de poder de un lado de Calicles como también existe el lado de la filosofía, del argumento, de la... Es decir, la verdad siempre es una lucha de fuerza. Si logramos ver, si pudiéramos ver a través de un cristal la invención de la verdad, que es una construcción social, cultural, veríamos que la lucha por la verdad es una lucha de fuerzas. Entonces por ahí va la cosa y ya vamos inaugurando, porque Nietzsche inaugura el periodo contemporáneo, del tema de la invisibilidad del poder. El poder ya no pasa a ser tan visible, de que hay un Calicles, hay un Sócrates, sino que es mucho más complejo, donde quizás Calicles y Sócrates están dentro de cada uno, donde el amo y el esclavo sea nuestro propio cuerpo, nuestra propia psiquis. Y ahí ya nos vamos a introducir en una visión más contemporánea del problema del poder. Polis. Es tiempo de hacer una pausa musical con la agrupación mexicana de rock Ruido Rosa, con la pieza Días de Verano, que aparece en el EP Ruido Rosa. We'll be right back. El pasado 4 de marzo se presentó la agrupación moreliana de música electrónica Asilo Mental, para mostrar la relación entre la escena gótica y el nihilismo de nuestra época. Inés los entrevistó y esto fue lo que nos comentaron. Polis. ¿Me pueden proporcionar su nombre? Ah, sí, José Luis Gaona Carrillo. Belinda Cerrato. Ustedes conforman el dúo Asilo Mental. ¿Quién es Asilo Mental? Bueno, Asilo Mental es un grupo, digamos, se expresa por medio de la música, pero también toma un referente visual y lo conjunta. Y de esa forma es que el grupo expone sus ideas. Asilo Mental es un grupo que retrata vivencias de los integrantes, en las que evidencia como una especie de crítica social sobre el medio en el que se desenvuelven los integrantes. Para Asilo Mental, ¿qué nos puede comentar sobre su material Decadencia Absoluta? Pues es un material que trata de demostrar toda esa crisis de la época. ¿Qué relación hay entre el concepto de nihilismo, escena gótica y la filosofía? Bueno, básicamente la escena gótica tiene mucho que ver con el concepto de nihilismo. Digamos, desde la filosofía, este concepto pues puede tomar varios, depende, digamos, del filósofo en cuestión que esté se esté estudiando o se esté revisando este concepto, pero así de forma general, digamos que el concepto de nihilismo está presente en la escena gótica porque digamos que hay un cierto interés por cuestiones, ¿cómo decirlo? Como por la muerte, por cuestiones que eliminan, digamos, la subjetividad, por la ausencia de valores, por todas aquellas cuestiones que, digamos, que, por así decirlo, el ser gótico o una persona que se denomina como gótica no está de acuerdo o no quiere participar de respecto a otras personas en el ámbito social que sí participan de alguna creencia o de alguna religión. Y digamos que el gótico de alguna así en forma muy general se agarra del nihilismo para proyectar su existencia desde otra forma, desde la muerte hacia otro sentido. ¿Por qué compartirlo con la comunidad de filosofía? Bueno, esta intervención artística, el hecho de que la quisimos compartir acá en la Facultad de Filosofía, digamos que fue principalmente por una razón. Se abrió el coloquio interno de la CONEFI, de la sección aquí de Morelia. Entonces ofrece... En estos dos días en que se ofrecen ponencias, ofrecen dos, en el transcurso del mañana a tarde, en ese intervalo hay un lapso para intervención artística. Entonces surgió la inquietud porque precisamente, yo estoy en la materia de ética posmoderna y ahí estamos analizando el concepto de nihilismo. Por lo tanto, decidí aprovechar la oportunidad de exponer las cuestiones que estoy estudiando sobre el nihilismo y relacionarlo con la escena gótica. Entonces se abrió el espacio aquí en la facultad gracias a la CONEFI y fue que surgió este evento. la presentación de hoy noté que hay una mezcla de artes visuales y de la música. ¿Qué me puedes comentar acerca de eso? Pues en el inicio del proyecto fue eso, fusionar lo que son las artes visuales con la música. Y en sí mostrar esa decadencia, esa crisis, mediante la expresión, con la pintura, con la fotografía, con el video. Sí, más que nada expresar todo eso que sentimos. ¿Cuál es el género musical que utiliza Asilo Mental en sus videos? Bueno, digamos que desde que surgió la banda no hemos mantenido un género así específico. Es decir, entre cada material que hemos compartido, hemos manejado diferentes sonidos. Por lo que tal vez sí se mantendrá en común un género, llamémosle experimental, pero que en cada material, en cada álbum, se ha ido modificando, y por lo tanto, de forma muy general, podríamos decir que es un género dark wave con dark ambient experimental. Muchas gracias, chicos. Polis. Entramos en la recta final de este programa con las actividades para la semana que está por comenzar. En la actividad del Cineclub se presenta la película Adiós a Lenin por el director Wolfgang Becker. Esto es el día jueves 21 de mayo a las 18 horas. El 22 de mayo, en punto de las 13 horas, se presentará el primer libro de ensayos de Diplomado de Estética y Lenguaje de las Artes 5. Los presentadores serán Roberto Briceño y Jaime Vieira. Los días 21 y 22 de mayo se realizará el encuentro Experiencia y Sentido de la Práctica en Filosofía para Niños. La mesa inaugural tendrá lugar a las 17 horas en las instalaciones de la Facultad de Filosofía. Y con esto nos despedimos de ustedes, pasen un excelente fin de semana, hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.